Ahora en ABC Hoy Radio 89.1, Mariano López Guerrero. Paréntesis. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida formal. Beto, Guillermo, Paola, los saludan. ¿Cómo está López Guerrero? Ah, es con presentación tipo entrevista. Sí, qué claro. Bien. Bueno, usted ya se pone tan serio que ya uno lo toma como un agente externo. Bueno, ¿qué tal, Paola, Beto, Guillermo? Saludos para toda la audiencia. ¿Cómo va? No tiempo. Bien. No te hagas el ¿Cómo gato. Se prepara para el Día del Padre usted ahí? ¿Qué tiene que cocinar, no? Probablemente haga un poco de humo acá en el barrio, en el patio. Todavía no organizamos nada, pero sí, algo vamos a hacer el domingo. Ojalá esté lindo, porque yo necesito que esté lindo para poder hacernos ahí. Un 16 grados. Tengo la parrilla. Bueno, afuera. Un 16 grados con sol, más o menos. Bueno, si hay sol, la peleo. Si hay sol, le metemos para adelante. Sí, un 16 para adelante. El tema es que no esté húmedo, como estos días últimos, hay mucha humedad y entonces se te complica. Bueno, horrible. Quiere todo también. Y sol, bueno, para hacer un asado a la intemperie, ¿qué quiere? Tiene que haber alguna condición que acompañe, si no, muy difícil. Bueno, ¿eh? Pero le pueden servir ahí un vinito, le hacen una picada, le charlan las nenas. Bueno, es llevadero, igual. Sí, lo hacemos llevadero. Sí. Está muy bien. Bueno, y mandando, por supuesto, también un beso al cielo, porque no tengo ya la suerte de tener a mi viejo. Pero uno, cuando no lo tiene, lo recuerda, ¿no? El Día del Padre, bueno, lo recuerda siempre, pero el Día del Padre, en todo caso, mandas un beso al cielo y de das para adelante, ¿qué va a ser? Bueno, escuchaba que teníamos oyentes en el programa, un saludo sí, al vecino y también a la fosa, que ojalá nos escuche y nos mande los pibes para los chicos de la recolección, porque tuve que correr como 14 bolsas de residuos acá dentro de mi casa para poder sentarme y charlar con ustedes, así que si ahí se tienen copan, ustedes en Procrear un vecino que tiene un carrilín que carga. Tenemos un vecino, claro. Sí, Omar, que se pone la 10 y bueno, con su utilitario y un carrito recorre todo el barrio. Qué genio. Y bueno, el que lo engancha despierto carga la basura, el que duerme duerme. Claro. Pero después se va y lo deja todo en el relleno. Eso ha aliviado mucho el barrio, pero bueno, hay otros barrios como Procrear, que de aquí hacia Tropezón, Arcoíris, San Juan, bueno, sé que otros sectores de la ciudad también, muy complicados porque hace por lo menos 10 o 15 días que no pasan los recolectores. Uh-huh. Yo ya no sé si esto es culpa de los recolectores, porque no quieren hacer lo que les mandan hacer, como dicen desde el Ejecutivo, o si es culpa del Ejecutivo que solo manda a limpiar las partes que se ven, como dicen los recolectores. Uno ya un poco se pierde en la discusión, ojalá que, como anticipaba Charro, haya un acuerdo en un rato y todo más o menos se normalice, pero lo cierto es que muchos barrios de la ciudad quedamos de rehenes, muchos ciudadanos quedamos de rehenes de este conflicto, donde pasaron muchos días, mucho tiempo sin el servicio que pagamos, además. Uh-huh. Bueno, a ver si ahora me hacen un chanchito ahí, por favor, para para Omar. Sí, sí, vecinos. No, los vecinos le damos, le colaboramos, digamos. Bien. Por lo menos con el combustible, claro, ¿no? Claro, sí, porque sí, claro. Muy, muy voluntarioso, pero bueno, esto se va. Sí, no, fenómeno. ¿No? Terminar. Bueno, muy bien, sí. Vamos a abrir paréntesis, si le parece. Bueno, abrimos paréntesis, ya hicimos la presentación, ¿no? Sí, sí ya está. Bueno, abrimos paréntesis entonces. Y hoy quería charlar de algo con lo que me topé ayer de la tarde, una nota. Muy linda nota, una linda historia que tiene que ver con Tandil. No lo publicó un medio de Tandil, lo publicó el sitio Redacción, que es un sitio de noticias, por supuesto, de información, y que recogió la historia de Eman y Sevan, que es un matrimonio, es una pareja de sirios que viven en Tandil, en calidad de refugiados. Ellos dejaron Alepo en el marco de la guerra civil en el año 2012. Y bueno, se fueron al Líbano, fueron, obviamente muchos sirios tuvieron que dejar sus lugares de residencia buscando refugio en los países cercanos, pero también la zona es tan convulsionada que tampoco allí se encuentra demasiada paz, demasiada perspectiva de futuro, sobre todo pensando en los hijos. Y bueno, con el correr de los años finalmente llegaron a Tandil a través de un programa internacional del que participa la iglesia Peñel de nuestra ciudad. Sevan es sastre, su esposa es, como dije, Eman, creo que no se pronuncian así, pero permítanme en todo caso lo vulgar, y son padres de Nido y de Lulú. Y ya llevan un par de años en Tandil, llegaron en el año 2018, están asentados y amoldados a la sociedad también, o están en ese proceso, en todo caso, a pesar del abismo cultural y sobre todo el idiomático. Escaparon de Alepo, fueron a Trípoli, de ahí a Beirut. En la iglesia evangélica en la que empezaron a interactuar en Beirut, conocieron a gente de la organización Juventud con una misión que justamente hacía esto, digamos, rescataba familias sirias y las ubicaba en, como en calidad de refugiados, en distintos lugares del mundo. Allí se produjo el contacto con la iglesia Peniel, que hoy conduce el pastor Daniel del Avanzo, y trajeron a Tandil dos familias en condición de refugiados, como decía. El pastor se ofreció, digamos, su rol es de patrocinador y se encarga de asistir a las familias en su adaptación y su integración a los lugares donde llegan, en este caso a nuestra ciudad. Aceptaron afincarse en la desconocida y lejana Argentina para ellos, sobre todo pensando en sus hijos. Eso es lo que contaban en la entrevista que yo leí ayer. Llegaron en abril del 2018 a Tandil, aquí recibieron, bueno, una casa, comida, algo de dinero, se les consiguió colegio a los niños. Sebán pudo comenzar a trabajar casi enseguida porque, bueno, como decía, es sastre, y alguien le acercó una máquina de coser. Uh-huh. Empezó a laburar y pudo adquirir otras dos máquinas, en este caso industriales. Bueno, hoy hacen vestidos, trajes, arreglos. El negocio, en el marco de la pandemia, como todos los negocios, está complicado, está parado, está detenido, está con dificultades. Pero, lejos de amilanarse, decidieron ayudar, como habían sido ayudados por la sociedad tandilense, y se ofrecieron a confeccionar de manera solidaria batas y barbijos que se entregan en el hospital de niños. Es decir, Eman y Sebán están haciendo barbijos y cofias y, bueno, estos zapatitos que se usan en los lugares sanitarios, ¿no? Y barbijos, ya llevan hechos 250 kits sanitarios y ellos ponen la mano de obra y la confección, les acercan la tela y ellos los confeccionan. Esta historia que encontré ayer me retrotrajo a una similar que tuve la suerte de conocer de primera mano, porque yo tuve la suerte de entrevistar al otro matrimonio sirio que vive en Tandil. Tuve el gusto de conocerlos y charlar con ellos en agosto del 2018. Ellos habían llegado a Tandil en febrero. Son Shikar y Faten, que viven con sus hijos Mido y Sara, que llegaron a la ciudad de la misma manera que Eman y Sebán. De aquel encuentro que tuve con ellos, con Shikar y con Faten, yo todavía recuerdo el tono alegre y esperanzado que tenían los dos y lo aliviados que estaban de vivir en un lugar que no les era hostil y en el que se podía salir tranquilamente a la calle, que no tenían miedo a ser bombardeados y sobre todo que les auguraba o les proponía un futuro para sus hijos. Eso era lo que ellos más remarcaban, ¿no? Yo, bueno, aquella entrevista la tesoro entre uno de mis trabajos que más me gustan, y alguno, si está interesado, todavía la puede encontrar en ABC Hoy, si la busca, si la googlea. Y yo quería recuperar aquella historia, la de Shikar, la de Faten, y vincularlas a las de Eman y Sebán, que leí ayer en redacción, sobre todo para que cuando estemos buscando argumentos para inflar el pecho por este paraíso en el que nosotros vivimos, recordemos también que para mucha gente que tal vez es invisible para nuestra rutina, estas sierras son además una tierra de oportunidad y de libertad. Cierro paréntesis. Gracias, Mariano. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.